y el alma se me va. Junto a ti, ¿dónde estás? Que solo estoy sin ti, luchando y para qué. Si tú no estás aquí, ¿para quién viviré? Oh corazón de amor, sufriendo por ti voy. Perdóname si yo destrocé tu ilusión. Hablaré con Dios para ver si Él sabe cuán grande es este amor. Y si es justo así, junto a ti volveré para siempre. Por ti voy, perdóname si yo destrocé tu ilusión. Hablaré con Dios para ver si Él sabe cuán grande es este amor. Y si es justo así, junto a ti volveré para siempre.